Hemos llegado al final del mes de febrero, miércoles 29 de febrero, un año bisiesto. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente, como siempre, deseando que Dios les bendiga. La Biblia y la historia siguen contándonos relatos maravillosos, pero también hay un conflicto que a veces es complicado explicarlo para quienes no tienen algún antecedente bíblico en la historia, porque son cosas que la mente a veces no capta en toda su totalidad. El gran conflicto y la historia, ¿de qué conflicto estamos hablando? Porque la verdad, las cosas, si uno mira la historia, los conflictos grandes han estado por montones. Hoy día mismo puede estar pasando uno y conflictos, ya sea económicos, de relación entre las naciones, los pueblos, qué sé yo. ¿De qué conflicto estamos hablando ahora cuando hablamos del gran conflicto y la historia? Bueno, cuando hablamos de un gran conflicto tiene que ser algo que nos involucre a todos, a todo el mundo, que nadie quede fuera de este gran conflicto. Y es precisamente el conflicto que se desarrolla entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Un conflicto que comenzó en el cielo y ha continuado acá en la tierra. Así nos lo dice las Sagradas Escrituras. Exactamente, y ahí en Apocalipsis, capítulo 12, se registra justamente parte de esto, porque hay otros textos también que lo dicen. Sí. Porque hay un poder que está actuando en contra de Dios, y Apocalipsis 12, 7 en adelante puntualmente dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Hasta ahí el relato nos está diciendo que hubo una contienda grande, una lucha. Quizá no vamos a decir de que hubo cuerpo a cuerpo, sino de pensamientos, de ideas. La verdad es que es difícil para nosotros. Cuando hablamos de lucha, siempre pensamos en las guerras que nosotros conocemos. Pero recordemos que estamos hablando de algo que aconteció en el cielo. No sabemos cómo fue la guerra, sé si fue cuerpo a cuerpo, cómo pelearon los ángeles. Pero el asunto que habla de una guerra, de una batalla en el cielo, donde Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Dice que en esta batalla participaba Miguel. Miguel, sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, porque el nombre Miguel significa ¿quién como Dios? No hay nadie que pueda ser como Dios sino Dios mismo. Jesús es Dios, por eso que Jesús es el que se le llama Miguel. Ahora, un antecedente que uno puede pensar al leer estos textos es que Juan está presentando una visión breve, ¿no es cierto?, de la historia del gran conflicto que hubo en el cielo entre Satanás y Cristo, desde su origen hasta el momento en que Cristo triunfó en la cruz. Y eso es bien interesante hacerlo notar, porque hay una relación muy íntima en este conflicto. El conflicto se termina en la cruz, se da la salida, se da el final, como decir, se emite el juicio y después vendrá la consecuencia de ese juicio, y eso estamos esperando que pronto suceda. Pero puntualmente el gran conflicto comenzó en el cielo, y ¿por qué se traslada a la tierra? Uno dice, pero ¿por qué dice? Puntualmente yo leo acá el texto de 12:7, mira, dice, y fue lanzado, versículo 9 del 12, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, ¿sabes? En cuanto a esto, hay quienes no creen en la existencia del diablo. Bueno, nadie puede exigirle a alguien que crea. Dios, teniendo el poder que tiene, no lo hace. Menos podríamos hacerlo nosotros. Entonces, el asunto es que aquí la Biblia menciona que el diablo existe. Y yo lo creo porque la Biblia lo dice. Entonces, el caso es de que este Satanás, diablo o Satanás, fue lanzado a la tierra y nosotros vemos el efecto que produce. ¿Quién ha visto al diablo? Bueno, yo no lo he visto, la verdad es que no lo he visto. Lo he visto solamente las manifestaciones. Yo nunca he visto el viento, pero siempre veo las manifestaciones del viento. Cuando y por eso los, creo los árboles que existe. Exactamente. Cuando los árboles se mecen, en fin, hay una cantidad de cosas que se ven, las nubes se desplazan. Entonces yo creo que el viento existe. Porque aunque no lo conozco, no lo he visto nunca, pero veo los efectos siempre, los puedo sentir. Así también sucede con el diablo. El diablo yo no lo he visto, pero he visto los efectos, he visto lo que hace. Entonces, incluso en el mismo Apocalipsis 12:12 dice, hay alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo descendió a vosotros con gran ira porque sabe que tiene poco tiempo. Bueno, nosotros vemos que los acontecimientos parece que han ido avanzando rápidamente, los acontecimientos en este mundo, los acontecimientos negativos, podríamos decir. Ya ves tú que cuando tú te sientas delante de un televisor a ver noticias, tú enciendes el televisor y ves noticias, ¿y qué es lo que ves? Solamente cosas negativas, todo lo que acontece es negativo. Es muy poco, no sé, por ahí a veces aparece alguna excepción cuando te cuentan algo positivo, pero realmente lo positivo no es noticia, es lo negativo. Nos hemos acostumbrado, y sabes, lo peor del caso, que hasta eso se ha transformado en algo que para muchos les satisface ver cosas negativas. Es un deseo morboso, porque si se dice que hubo un asesinato, la persona inmediatamente trata de saber más, y cómo fue, quién lo hizo, cómo lo hizo, cuántas puñaladas le dio, en fin, es un deseo morboso. Y en cuanto a eso, fíjate, como te decía, nosotros cuando vemos las Sagradas Escrituras, y aquí nos cuenta de este conflicto, nos habla de cómo comenzó, pero también nos cuenta el final. ¿Cómo termina? Nos cuenta el final. Y nosotros en ese sentido tenemos que ver que a pesar de todo lo negativo que hay en el mundo, el Señor tiene un final feliz para nosotros, para quienes creemos en Él, para quienes nos dejamos guiar por Él. Para los demás, para aquellos que no creen, el final no será tan feliz. Job, que es un libro que ya habíamos leído en los días anteriores, pero en el inicio cuenta una historia que de alguna manera también nos relata o nos coloca en este ambiente de un Satanás que está preocupado, pero no de darnos el bien, sino de otras cosas. Como por ejemplo, dice, Satanás comparece delante de Dios y obtiene de nuevo permiso para atentar a Job. Lo hiere con una sarna maligna y el texto dice puntualmente lo siguiente. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Esa labor que tiene, hoy día también lo está haciendo igualmente. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Note, amable oyente, la historia que se está contando, un enemigo en este gran conflicto que no solamente está actuando en contra de Dios, sino contra los hijos de Dios. Incluso en el nacimiento de Cristo mismo uno encuentra que dice que se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella. Quiso eliminar a Cristo en su nacimiento, como no lo logró, entonces ahora los descendientes, aquellos que seguimos a Dios, esos va a atacar Satanás. En otras palabras, este gran conflicto está muy presente hoy día, y lamentablemente yo estoy temiendo de que algunas cosas sean confundidas, porque se están abriendo muchos indicios, muchos comentarios, que quizás el mundo se va a acabar, que va a terminar con esto otro. Pero el conflicto está latente, puntual, y Dios es el que va a poner fin al conflicto. Pero la historia ya la contó el Señor. Imagínate el libro de Apocalipsis, el año 90, después de Cristo, Job, se entiende que muchos años antes, porque fueron uno de los primeros libros. Entonces, ya está latente que el conflicto existe, que la historia está contada, pero también el final de la historia. Eso es lo lindo. Y siempre, ¿sabes? Cuando se habla de Satanás, siempre surge la misma pregunta. ¿Por qué Dios no lo destruyó inmediatamente? ¿Por qué lo dejó vivir? ¿Por qué dejó que la calamidad se apoderara de este mundo y trajera tanto sufrimiento, tanto dolor? Bueno, hay una razón. La razón es que el pecado, en primer lugar, no lo podemos justificar. Se habla del misterio de la iniquidad. Y en segundo lugar, es difícil de entenderlo. A nosotros nos cuesta entenderlo. Entonces, imaginémonos los ángeles. Más les costaba entender qué es lo que es pecado, pero qué pasa, por qué. Ellos no podían entender. Si Dios hubiese eliminado a Satanás en ese mismo instante, los ángeles habrían una duda muy grande. Y habrían continuado obedeciendo a Dios, pero solamente por el miedo que les causaba a Dios, porque Dios en ese momento, ellos habrían pensado, bueno, si yo no le obedezco me mata, así que no tengo otra alternativa. Y a lo mejor Satanás tenía la razón, por eso que lo mató, y habría quedado el tremendo signo de interrogación. Entonces Dios tuvo que dejar, como había dado a la humanidad, había dado libre albedrío, tuvo que dejar que el pecado se desarrollara. Bueno, hay muchos antecedentes que uno puede ir agregando a este comentario, pero usted investigue, porque este conflicto que, según dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, es un texto que es un evangelio, digamos así, de buena nueva, pero que dice algo, que va a haber enemistad. Y debería existir esa enemistad, pero amistad con Jesús, porque Él tiene la solución a nuestro problema. Las buenas nuevas son que después de la cruz, la derrota de Satanás está garantizada. Los dejamos invitados para mañana. Que el Señor los bendiga.